porque aquí podemos conversar de sexualidad, diversidad y placer. Aquí comienza Sexland con Bio Luna y Ro por Playmotiv.cl. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexland por Playmotiv. Hoy vamos a hablar sobre el placer y acá está mi coanfitriona Patti. ¿Cómo estás, Patti? Hola, Ro, bien, ¿y tú? Bien, también, aprovechando el calorcito que primaveral que ya hay. Eso, ¿cómo ha estado el inicio de la primavera? Ha estado bien agradable. Rico, en verdad muy rico. Como estuvo el 18, rico ir al parque, disfrutar un poquito. Sí, yo siento que tiene mucho que ver también con el tema que vamos a hablar hoy día, que es sobre el placer. Yo creo que esta sensación de primaveral, de ver todo, por lo menos acá en la quinta región, todo verde, lleno de flores, el cielo claro, te genera esa sensación de placer y uno como que le empieza a entusiasmar con esta nueva temporada que se nos viene, primavera, verano. Y toda esa energía que te da el sol, así que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Para mí por lo menos es un placer tremendo sentir el solcito en la piel. Así es. Bien, Ro, yo creo que para dar inicio a este segundo capítulo y darle las gracias a nuestros Sexland Escuchas por su apoyo y habernos escuchado en el primer capítulo, vamos a hablar sobre el placer, los distintos placeres, pero antes vamos a ir a escuchar unos audios de nuestros queridos auditores y colaboradores sobre qué es el placer y cómo lo viven. Me causa mucho placer comer, hacer deporte y estar en contacto con el agua. Sí, definitivamente. A mí me da mucho placer oler abajo de la oreja o en el cuello de las personas. Eso me causa mucho placer. A mí me genera placer comer cualquier comida con pesto. También me genera placer el cariño en el pelo, sobre todo como en la nuca. A mí me produce mucho placer el afecto, generalmente al momento de terminar una relación sexual, me produce mucho placer ese momento de intimidad. Oye, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos mandaron sus respuestas sobre qué es lo que les genera placer. Y bien diverso, eso es lo entretenido, que el placer da para tanto con lo que hemos escuchado. De la imaginación, desde los sentidos corporales, desde la vista, el gusto, el olfato. Muchas formas de recepcionar y percibir el placer. Bueno, yo estuve investigando un poco y el placer es la recepción de estímulos mediante los órganos sexuales. Y hay distintos tipos de placer, como tú decías, y también como escuchamos. Hay 5 tipos de placer. El primero es el placer físico, que tiene que ver con la estimulación de órganos de los sentidos. Ahí está, por ejemplo, el placer gastronómico que escuchamos, que tiene que ver con comer algo rico, tomarse una copita de vino. También dentro del placer físico está el tacto, que ahí están los masajes o el placer en las relaciones sexuales. Y también el placer auditivo, como por ejemplo cuando uno escucha música y escucháis tu canción favorita. Yo creo que quería agregar algo ahí, que yo creo que ese es uno de mis placeres, que podría así como los más generales, que es escuchar música, una buena música, con un buen sonido, así como fuerte, y relajarme, y viajar con la música, me genera un placer súper, súper atractivo y que lo disfruto mucho. Mira, yo el otro día justo hablaba con un amigo que es músico, que yo sentía que yo no tengo tan desarrollado ese tipo de placer. Como que, o sea, obviamente me gusta la música, a todos nos gusta la música, pero no es como de mis placeres que yo siento que me hace viajar o que me encanta. No, de hecho siempre prefiero como el silencio. Ah, bueno, pero eso, pues ahí está el gusto y lo entretenido de hablar de este tema, que hay una diversidad de placeres que uno no se puede imaginar. Bueno, otro tipo de placer es el placer psíquico, que tiene que ver con la emoción de recordar cosas agradables, como por ejemplo el humor, los sentimientos de felicidad, acordarse de, no sé, cuando te fuiste de vacaciones con no sé quién y lo pasaste súper bien. Es como la evocación, evocar el recuerdo. Sí, los buenos recuerdos. Sí, pero no solamente tiene que ver con los recuerdos, sino también tiene que ver con imaginar o fantasear con cosas. Ah, perfecto, te entiendo. Yo ese siempre lo hago antes de dormir. Para dormir bien, como que no sé, pues me imagino que estoy escuchando el mar con, no sé, con la persona que me gusta y no sé, me están haciendo masaje, como cosas así. Ah, bien. Buena práctica. Vamos a empezar a ponerla. A probar ahí. Otro es el placer intelectual, que tiene que ver con ampliar nuestros conocimientos o satisfacer nuestras necesidades espirituales o intelectuales. Ahí tiene que ver con los intereses de cada una. Si es que a ti te interesa, por ejemplo, la literatura, te tiene que ver con leer más o aprender más sobre ciertos escritores, por ejemplo, etc. ¿Tú crees que tienes bastante apego con el placer intelectual o no? No como bastante, pero sí me gusta aprender de distintas maneras. Me gusta la información y yo creo que más de la lectura me gusta más lo audiovisual. Entonces como que disfruto mucho cuando es algo audiovisual bien hecho, que me transmite un mensaje, que aprendo y que además mezcla otros tipos de formas de comunicación, que sería lo visual, la música. Cuando hice como mezcla cosas me gusta y el aprendizaje. Pero el placer de leer un libro, la verdad que lo he ido perdiendo con el tiempo, con el tema de lo del mundo digital. Pero sí, lo disfruto cuando hay un buen libro y que he aprendido. Yo creo que también es placentero esa sensación, ese minuto de darse, sentarse, leer, acostarse, una música o no, una luz, una lamparita que te acompañe y como leer, sí, me puede generar placer. Para mí el placer intelectual es súper importante. Como que yo disfruto mucho aprendiendo, o no sé, como sintiendo que estoy adquiriendo conocimientos, que me hago inteligente, como ese tipo de cosas a mí me interesan harto. Otro tipo de placer es el lúdico, que tiene que ver con jugar. Y es súper importante, especialmente en los niños, y los va a ayudar a que aprendan a interactuar con el mundo. Qué lata que bueno, esto en verdad lo estoy contando de una parte que lo leí, pero qué lata que generalmente son solamente los niños que juegan, ¿no? Sí, uno lo pasa bien cuando juego. Yo de pronto tengo, bueno, familia, sobrina, sobrino, nos juntamos y ellas son bien juguetonas y como que me han transmitido eso de jugar. Y la verdad que lo pasamos súper bien y es súper placentero tener una tarde lúdica, de risa y de olvidarse de muchas cosas y solamente disfrutar. Es totalmente relacionado con el placer. Y es algo que no deberíamos perder nunca. Exactamente. Y también se puede mezclar, ¿no? Porque también uno puede jugar en la cama, ¿o no? Y de ahí se mezcla como el placer lúdico con el placer físico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y el último tipo de placer es el placer de la contemplación, que tiene que ver con el disfrute de lo estético. O sea, de que uno observa algo y dice, esto es insólito para mí, esto es muy bonito, como por ejemplo, a las personas que les gusta ver arte. O cuando uno va, no sé, de vacaciones a una parte y uno ve un paisaje. Sí. De todas maneras, yo creo que todos tenemos un poco de cada placer. Si de alguna medida disfrutamos de cada uno. O sea, y como dices tú, se entrecruzan. O sea, el hecho de, no sé, subir una montaña y tener la contemplación de un paisaje majestuoso. También se mezcla con lo físico, lo emocional, el aire que respiramos, lo que escuchamos, los pajaritos, qué sé yo, o el viento. Entonces están totalmente súper relacionados uno con otro. Completamente. No sé si has escuchado eso de que los Tauros están muy conectados con el placer. Sí. Bueno, yo soy ascendente en Tauro, entonces soy bien de los placeres, se me van bien. Me puedo ir por los placeres fácilmente. Perfecto, súper bien. Hay una afinidad ahí. Sí, de todas maneras. Muy bien. Bueno, de eso se trata en todo caso la vida, de venir a disfrutar y que sea placentera. Completamente. Oye, ¿quieres que escuchemos la cápsula de nuestro amigo Dalton? Sí, porque vamos a pasar a otro tipo de placer que es bastante entretenido profundizar y conversar. Así que vamos a escuchar a Dalton. Ya, bacán. Bueno, muchas gracias primero que todo por preguntarme, por confiar en mí. En especial con esta pregunta que está súper interesante, de cómo podemos mejorar o cómo podemos tener un mejor vínculo con nuestro placer. Entonces es súper interesante entender, primero que todo, qué es el placer o cómo observamos el placer, ya que todos, todas, todes somos distintos y tenemos distintos puntos de vista. Interesante que podamos lograr de alguna forma un acuerdo común en cuanto a lo que es el placer, que es básicamente el disfrute, el goce, en este caso a través de estímulos o de cómo respondemos a estos estímulos que nos pueden o nos podemos provocar. Me parece súper interesante en el momento en el que estamos viviendo y con toda la información con la cual contamos en cuanto a la sexualidad y lo que es que podemos y tenemos la capacidad de volver a nosotros mismos. Hemos aprendido que el placer, o hemos heredado un poco ideas de placer, son antiguas, que tienen que ver con que el placer se da, en especial, por ejemplo, entre hombres y mujeres, desde la heteronormatividad. Que uno o una está encargada de dar el placer y otro de recibir. Y entonces el primer paso que creo yo para tener un mejor vínculo con nuestro placer es bajar esa idea y transformarla desde el autoplacer. Soy un convencido, un propulsor y un activista del autoplacer. Es necesario que entendamos que orgasmos, ricas sensaciones, estímulo de zonas erógenas o genital también, vienen todo a través de la masturbación. Y la masturbación debe ser aplaudida y mucho más promulgada de lo que es ahora. En general, en los primeros años y en los años de la adolescencia se estigmatiza y se escandaliza bastante en cuanto a la masturbación. Incluso después de adultos, adultas, si te sigues masturbando también hay un escándalo más o menos desde ese punto de vista, especialmente si estás en pareja. Y la masturbación debiese ser una actividad diaria, quizás no diaria pero frecuente, de todos. La masturbación, además de ayudar con muchos beneficios en la salud de cada una de nosotras, la masturbación también es una muy buena forma de explorar qué es lo que te gusta de forma física y también mental. No podemos seguir separando ya el cuerpo de la mente, son dos conceptos que están completamente unidos. Entonces la sexualidad la vemos desde ese prisma, como un conjunto de sensaciones emocionales, psicológicas, mentales, como también físicas. Entonces el primer vínculo con nuestro placer debiese ser desde y con el autoplacer. La masturbación como medio de descubrimiento y también como de medio de reconocimiento y autoconocimiento. Buenas sesiones de masturbación, exploración con o sin artículos, juguetes, lubricantes, aceites, estimulantes, nos puede llevar a tener una mayor seguridad frente a lo que queremos y frente a lo que no queremos también. De esa forma podemos plantarnos con mucho más tranquilidad frente a otra persona, frente a una pareja, y poder compartir momentos que pueden transformarse y pueden multiplicarse en el placer desde el autoconocimiento. No permito que conmigo hagan o pase algo que a mí no me gusta, y así también tengo la capacidad de escuchar a otros. Cuando me escucho a mí mismo, desarrollo intrínsecamente la capacidad de escuchar a otras personas, y cuando tengo la capacidad de respetar mi propio placer o mis límites, por ejemplo, en el placer, también desarrollo esa capacidad con otras personas. Si escucháramos y si aprendemos, y cuando lo hagamos esto desde niñas, en la adolescencia, la visión de sexualidad sería muy distinta. Habría mucho menos culpa y mucho menos estigma a, por ejemplo, cuánto tiempo del día pensamos en el placer o en el sexo. Porque una persona que lo hace mucho hoy en día aún sigue habiendo un estigma de eres súper sexual. Y obviamente somos súper sexuales, o por lo menos somos sexuales. Desde el sexo estamos hechos, gracias al sexo nos reproducimos, y entonces está en nuestra configuración el que somos seres sexuales. Aceptar entonces el placer como nuestro, nos damos cuenta, al aceptar el placer como nuestro, nos damos cuenta que no hay que hacer un vínculo, sino que somos nosotros mismos el vínculo. Qué interesante lo que nos contó Dalton. Y para contarles a ustedes, Dalton San Martín Castro es activista del placer y es asesor sexual de pares en Happy Jane. Así que si lo quieren buscar en Instagram es @dalton.sm.castro. Ah, bueno, vamos a buscar a Dalton. Oye, bueno, súper interesante lo que comenta Dalton. Yo creo que ahora, como este audio nos da el pase para empezar a abordar el tema del placer, pero ya desde la sexualidad, porque como él bien dice, que es un conjunto de sensaciones, yo creo que es la sexualidad donde se conjugan todos estos tipos de placer y hace verlo desde otra perspectiva, que como lo veíamos anteriormente, que era así como distintos tipos, sino que aquí es solo... En una actividad se entremezclan muchos tipos de placeres. ¿Qué opinas tú, Rosa? Opino que sí, po. Como el placer, como decía Dalton, como es el disfrute de goce a través de estímulos, los estímulos pueden ser súper variados. Entonces lo que yo pensaba, según la, como los tipos de placer que nombré antes, es que obviamente se puede entrecruzar, por ejemplo, lo que estoy viendo con lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Entonces ahí se hace como una retroalimentación entre los distintos tipos de placeres. Eso pienso yo. Otra cosa que me llamó harto la atención de lo que dice Dalton es que, porque en realidad la pregunta que le hicimos era cómo podemos mejorar el autoplacer o el vínculo de nosotros mismos con el placer en todas sus relaciones. Entonces él lo que dice es que el autoplacer es como fundamental, y claramente sí. Y en ese sentido creo que no necesariamente tiene que ser a través de la masturbación, sino también puede ser el autoerotismo. O sea, por ejemplo, para mí autoerotismo es meterme en un baño de tina con una copa de vino. Ese tipo de cosas, y no necesariamente tienen que ver con el acto de la masturbación en sí. Sí, yo creo que eso tiene que ver igual con un poco la forma de autodescubrimiento desde cómo vamos a vivir nuestro placer sexual. Por eso es importante cuando él menciona que de bajar esta idea de solo dar y recibir, sino que transformarla también en el autoplacer, porque a nosotros nos enseñan desde pequeños, si es que nos enseñan, o los medios nos fomentan, ¿cierto?, ese tema de la heteronormatividad, del hombre, de la mujer, que el hombre a lo mejor da y la mujer es la que recibe, siempre más pasiva, etcétera. Entonces, bueno, bajar esta idea, y claramente es algo que debiéramos aprender siempre. O sea, eso es lo que hablamos desde la educación sexual, ¿cierto? De por qué verlo como desde lo negativo, sino que por qué no aprender desde el placer. Y por qué ser un tabú desde una edad a otra, si la sexualidad, cuando se empieza a vivir de forma activa, somos jóvenes y tenemos que aprender al autoerotismo, al autoplacer, a la masturbación, no verlo como algo negativo, sino que es que algo que realmente me va a otorgar poder disfrutar de mejor manera la sexualidad. Sí, bueno, de todas maneras, lo que dice él del estigma de ser personas sexuales es algo que se ve mucho, como si es que una es muy sexual, por ejemplo, como que nadie puede ser tu pareja porque eres una persona muy, muy sexual. En cambio, si es que uno no es sexual, pareciera como que uno está más abierto a tener una relación de pareja estable. Cosas que no tienen nada que ver. Entonces creo que hay que hacer un llamado a decir basta de ser tan punitivista con la sexualidad de las personas y con el goce de las personas. También me interesa harto lo que dice Dalton de cómo la exploración o el autoconocimiento conllevan a que hay una mayor seguridad frente a lo que queremos y a lo que no queremos. Y eso es súper importante. Es súper importante que sepamos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y así también lo sepamos comunicar. Yo creo mucho en que uno mismo también es responsable de su propio placer. Entonces, es importante decirle a la otra persona qué es lo que te gusta y qué es lo que te disgusta. Uno no puede esperar de que la otra persona sepa hacer las cosas como a ti te gustan y después andar quejándote de que no, es que no me gustó, es que no sé qué. O sea, uno también tiene que como autogestionarse el placer en ese sentido, aprender a comunicarse. Y eso yo creo que es súper placentero. A mí la comunicación dentro de la sexualidad me resulta muy placentera porque hace que todo fluya de mejor manera. Sí, yo creo que igual va una cosa ligada con la otra, porque el tema del autoplacer te otorga autoconocimiento y eso te va a dar seguridad para poder comunicar también después lo que yo quiero o lo que no quiero en una relación. Entonces va todo muy ligado, muy de la mano, y es importante, como decía Dalton, romper esos tabús, porque finalmente el sexo es parte de nuestra vida, ¿cierto? Y también la masturbación, como dice él, debiera practicarse en forma más cotidiana y más, no verlo como algo malo, sino que algo que nos ayuda, nos hace bien a la salud, y también como lo que te decía, pues nos ayuda a tener más seguridad en lo que quiero y lo que no quiero, y cómo disfruto, y cómo doy placer y cómo lo recibo también. Sí, exactamente. Y también hay que aprender, o por lo menos yo he escuchado personas que se enojan con su pareja si es que esta se sigue masturbando, por ejemplo. Entonces ahí hay que aprender de que la masturbación no tiene que ver con que uno o una no está satisfecha con su pareja sexual. Todo lo contrario, el autoerotismo no es proporcional a la satisfacción que uno tiene sexualmente con su pareja. Yo creo que te abre una puerta, además, una ventana a tener mayor satisfacción. De practicar el autoerotismo y el autoconocimiento y la masturbación, yo creo que te abre hacia una ventana a mayor disfrute con tu pareja. Sí, de todas maneras. Y bueno, y en relación a lo que estamos hablando, Ro, tenemos unos audios más de nuestros amigos Sexland Escuchas, nuestras amigas, y que nos van a hablar un poco más de esto del placer y el erotismo. A ver, escuchemos con atención y luego presentamos nuestra próxima sección del programa. Una de las cosas que más me produce placer es la imaginación mezclada con la masturbación, el autoplacer vaginal. Creo que te dan orgasmos increíbles y también pienso que lo que puedas llegar a conocer junto con tu pareja también siempre te va a producir un placer increíble. Me gusta variar también. Que me sorprendan, eso no me gusta mucho caer como en las costumbres, me gusta eso de variar, de descubrir juntos nuevas caricias, nuevos lugares, como lo mismo con la comida, también en la cama, tiene que ver un poco con eso, me gusta conocer cosas nuevas, eso me produce mucho placer. Lo que a mí me excita, me da placer, es hacerlo en el baño, con espejo, ¿sí? Y ahí mirando frente a frente, que te agarren firme, y tú mirarle la cara, hot, así cuando te lo están haciendo, mirar a la persona que tú querís, además que te guste, verle la cara, hot, me encanta. Oye, qué divertidas las respuestas de nuestros amigos que mandaron audio. Sí, bacán que la gente también se atreva, porque cuando uno hace estas convocatorias a nuestros amigos y amigas por WhatsApp, no todos les tienen que participar, entonces como que hay un poco de pudor, igual de hablar de los placeres, así en forma abierta y públicamente. Así sí. Que muy agradecida de la participación de nuestras amigas y amigos. Y si alguien quiere participar para los próximos capítulos respondiendo las preguntas, que nos hable por Instagram y así vamos mandando las consignas y ellos nos mandan audio. ¿Y cuál es nuestro Instagram, Ro? Es un nombre es @sexland.playmotiv. Playmotiv se escribe, PlayMotiv, corta. Playmotiv, eso. Sexland.playmotiv. Sí. Oye, ¿te parece que presentemos a nuestra invitada? Me parece súper bien. Ya, bacán. Vamos a presentar a Ire. Ire, ¿cómo estáis? Hola. Hola. Estoy muy bien. Muy agradecida de que me invitaran a participar. Bacán. Oye, Ire, ¿te puedes presentar? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Lo que tú quieras. Sí, obvio. Bueno, me llamo Irenka, me dicen Ire. Mis pronombres pueden ser femenino, masculino o neutro. soy trabajadora sexual presencial y también hago trabajo sexual virtual. Me dedico a la performance, al circo, al post-porno, al activismo y eso. Creo que el deseo es uno de los grandes motores de mi vida en muchos aspectos. Bueno, yo a la Ire la conocí en persona en la marcha del día después del 9, va, del 8M. Y nos juntamos en Margen, que es la Fundación de las Trabajadoras Sexuales. Y estuvo muy bueno, muy divertido. Si es que no conocen la fundación, búsquenla. Es en Instagram, @somos.margen. ¿O no, Ire? Sí. Ya. Oye, súper, estoy súper intrigada, quiero escuchar a Ire, conocerla, porque me parece súper interesante la perspectiva que nos está planteando de todas las cosas que realiza y de los sus intereses, así que conozcamos a la Ire y aprendamos de ella también. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar acá. Oye, Ire, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu vínculo con el placer? Siento que mi vínculo con el placer ha ido y está en mutación constante. Siento que el placer es, para mí ahora, una forma de descubrirme y creo que ha ido cambiando mucho en torno a mi relación conmigo misma, a las fuentes en que busco ese placer, a cómo lo he aprendido a ir identificando a través del paso del tiempo. Siento que es difícil entender o decodificar todas las acciones o espacios en los que se genera placer, porque la sociedad te condiciona a que solo en ciertos espacios o en ciertas situaciones puedes o debes sentir placer. Y creo que la exploración del placer va mucho más allá de eso. Al menos desde mi punto de vista, mi relación en torno a esto ha sido desde jugar todo el tiempo con todo y de poner atención a los pequeños detalles, como cuando, no sé, cuando como algo, cierta textura me gusta, y qué me produce esa textura, y si la pongo en otra parte de mi cuerpo que no sea mi boca, qué me genera. O me gusta jugar solo con otras personas. También siento que el placer es un espacio que siempre nos han enseñado como algo que es para otros, o como que el placer se relaciona mucho con la genitalidad o con lo coital. Y yo pienso que, al menos desde mi perspectiva, es súper ajeno a eso. Yo veo el placer como algo más universal. Claro. Oye, Ire, y en ese sentido, por ejemplo, tú mencionabas que el placer no siempre tiene que ver con lo coital o con la genitalidad. ¿Tú crees que ha cambiado tu forma de relacionarte con el placer a través del tiempo? Sí, lo creo muchísimo. Por ejemplo, respecto a lo del placer no coital, es como profunda la vivencia porque yo me considero un ser no binario. No me siento identificada con hombres ni con mujeres. Siento que estoy en el intermedio y como una corporalidad trans. Durante mucho tiempo de mi vida tuve como negación a mis genitales. Como que me cargaba tener vulva, no me gustaba mirarme, no me gustaba ser mirada, no me gustaba que me tocaran ni tocarme, porque no quería esa vulva, nunca me gustó. Entonces, mis primeros acercamientos con la sexualidad fueron en torno más al BDSM, como a amarrarse, ser amarrada, juegos de asfixia, juegos de fuerza, roles, como ser el gatito de alguien o ser la ama de algún gatite. Y un montón, como mucho juego en zonas erógenas que no eran los genitales porque yo no dejaba que me los tocaran. Entonces hubo toda una exploración ajena a eso. Después ocurrió el sexo heterosexual en mi vida y estuve varios años siendo mal follada hasta que un día tuve un orgasmo y me di cuenta de que toda la vida había follado pésimo y que quizás siempre debía haber sentido eso y que nunca antes lo había sentido. Entonces me di cuenta de que tenía sexo para complacer y no para complacerme. Entonces ahí también hubo como una ruptura grande porque, no sé, yo empecé a masturbarme cuando empecé a hacer porno. Antes de eso no, como solo vivía mi sexualidad con otros seres y eso también coartó muchísimo mi capacidad de explorar otras cosas. Bueno, claro. Y después como obviamente me empecé a relacionar con otras corporalidades, con mujeres, con seres trans, con seres no binarios, con cuerpos como con movilidad reducida o qué sé yo. Entonces ahí obviamente cambia toda la perspectiva de lo que es el placer, de lo que puede llegar a ser. Oye, Ire, y se me ocurren dos preguntas para hacerte respecto a lo que dices, que es muy interesante. La primera tiene que ver si es que, por ejemplo, la exhibición en tu trabajo o en las cosas que tú haces, en la performance, ha podido como empoderarte o ha hecho que tengas una mejor relación con tu cuerpo respecto a lo que decías de que antes no te gustaba, por ejemplo, mirarte la vulva o que te tocaran. Sí, igual es como un salto súper grande ser una niña que no quiere mirar su propia vulva y que se faja los pechos y que no quiere que le saquen fotos porque siente que es horrible, a ser una actriz porno y a trabajar de trabajadora sexual y a formar una productora post-porno. Como que hay un gran salto, hay un cambio en mí mismo en torno a la sexualidad. Yo empecé a hacer porno porque el porno que veía no me gustaba. Y dije, ah, pues bueno, pues si nadie lo hace, pues lo hago yo, ¿no? Y en eso empecé a trabajar, como siento que también cuando llegué a todo este mundo del porno, me di cuenta de que la plasticidad con que se reflejaba, la perfección que se intenta proyectar y todas esas cosas, me parecían demasiado absurdos. Entonces me empecé a decir como, ¿por qué yo mismo me exijo esos estándares? ¿Por qué me pretendo sin pelo? ¿Por qué me pretendo sin guata? ¿Por qué me pretendo sin estrías? ¿Por qué busco ver en mí aquello que me desagrada ver afuera? ¿Cachai? Como, ¿por qué no acepto que mi vulva es así y que la tengo y que puede generarme placer en lugar de vivir martirizándome porque nací de esta forma? Como también fue abrirme a un espacio de exploración sensorial en muchos aspectos, también me llevó a sentirme hermosa, a sentirme deseada, a sentirme deseante, a salir de esta como construcción heterosexual muy normada de la competencia, de quién es más que quién está al lado, de quién es más perfecto, de quién tiene menos pelo, quién tiene más tetas, a pasar a habitar un mundo en el que todos los seres desean y son deseantes desde sus trincheras, desde sus espacios, desde sus formas, y dejáis de compararte. Como para mí abrirme a una posibilidad de deseo fue también abrirme a dejar de juzgarme a mí mismo, a dejar de poner prejuicios, a dejar de mirar feo. Como siento que ha sido un camino abandonar muchas cosas que te imponen como parte de ti, como no creo que sea normal mirarte al espejo y darte asco. Creo que es porque estáis buscando a otro ser ahí. Y eso también tiene que ver con el deseo. Como aprender qué es lo que nos genera deseo. Como realmente no siento de deseo por una cuerpa X, ¿cachai? O la verdad es que me enseñaron a sentir deseo por otros tipos de cuerpas. Claro. Y en ese sentido es súper importante que haya un porno inclusivo, que sea también representativo y que sea transfeminista. Y Ire, respecto a lo que tú decías antes, mi segunda pregunta tiene que ver con esto que hablabas del BDSM. ¿Tú piensas que hay algún tipo de relación entre el placer y el dolor? Sí, por supuesto. Creo que puede haber una relación entre el placer y cualquier cosa. Creo que el placer es un constructo mental. Creo que es tu capacidad de sentir placer frente a lo que estás experimentando. Sí, creo que hay una relación directa entre el dolor y el placer. Primero desde un punto de vista fisiológico o fisionómico. Como desde cuando nuestro cuerpo siente un dolor muy fuerte, automáticamente uno se pone en estado de alerta que te pone mucho más sensible y dos, trata de adormecerte. Entonces, de una u otra forma entras en una especie de éxtasis, como el momento más rico de que te ahorquen, para mí es la parte en la que te sueltan y vuelves a respirar. Como que siento que el dolor y el placer son un ejercicio catártico. Siento que en el BDSM también se encuentra mucho la humillación. Yo no siento placer al ser humillado. Comprendo que otras personas sí, me parece hermoso que alguien tenga ese deseo de sumisión. Pero sí, si bien no tengo un deseo de sumisión, sí me encanta el dolor en sus diversas ramas. Creo que hay juegos de impacto, que es cuando entramos a los golpes, a todo aquello que es más fuerte. También hay juegos de presión, como son las cuerdas, que te ejercen una especie de dolor, pero que no es tan punzante. Hay juegos con cuchillos, juegos con agujas. Entonces creo que de alguna u otra manera el dolor y el placer siempre han estado ligados el uno al otro, y también creo que se pueden ir cruzando esos umbrales y buscando nuevas formas. Como, sí, el dolor está bueno, pero también hay muchos otros juegos y hay muchas intensidades. Hay dolor que quema, dolor que punza, dolor que congela. Y todas esas cosas son nuevas áreas en las cuales jugar. Sí, yo quería preguntarles, chiquillas, de que si pueden explicar un poco qué se trata el BDSM, porque no creo que todos nuestros escuchas entiendan el concepto. Y también, ¿qué es lo que te hace a ti, Ire, o a ti, Ro, el dar ese paso? Como de romper este estereotipo que nos dicen que el placer tiene que ser de una sola manera y que podemos dar este paso de poder abrirnos a otro tipo de placeres, como bien nos dice Ire, relacionados con el dolor y otro tipo de cosas que son un poco más tabú en nuestra sociedad. Bueno, la sigla BDSM normalmente es traducida como bondage, dominación, sadismo y masoquismo, o bondage, dominación, sumisión, y no me acuerdo cuál era la otra forma de decir. Pero son un conjunto de prácticas que salen de lo normalmente llamado como normal, o que en BDSM se le llama vainilla, y es como la sexualidad pura de dos cuerpos y ya, sin elementos, sin juegos. El BDSM también nos permite, de partida, nos sitúa en la situación sádico y masoquista. Entonces ahí ya hay roles que pueden ser el de sádico o dominante, o la sádica y dominante, o le masoquista o sumise. Y también estamos las personas del medio, que somos switch, que disfrutamos tanto dominar como ser dominadas, o otras personas que solo deseamos jugar y que no queremos estar en ninguno de esos roles, pero sí disfrutamos de las cuerdas, o de los azotes, o de los juegos de rol. A mí, lo que me pasa respondiendo a tu pregunta, Patti, es que creo que, ¿qué es lo que te hace entrar en una relación que tenga que ver con el BDSM? Pienso que tiene que ver con la lúdica, como con el deseo de jugar, o de experimentar otras cosas contrahegemónicas. El BDSM también nos enseña mucho sobre consentimiento, ¿no? Como a practicar específicamente el consentimiento con otra u otras personas. Y eso es súper interesante. Es súper importante el hecho de que en nuestra sexualidad vainilla el consentimiento es algo que ha estado muy relegado durante años. Y en el BDSM no existe ningún tipo de práctica y no existe la verbalización del consentimiento y también la puesta de límites, que es algo que siento que no se tiende a hacer como en la sexualidad cotidiana. El hecho de, antes de la situación, decir como ya, a mí me gusta esto, quiero probar esto, llego hasta aquí, esto sí y esto no. Como siento que esa conversación es muy propia del BDSM y hace falta llevarla a nuestro cotidiano. Sí, totalmente. Algo que quería rescatar de lo que dijo Ir en un momento es que ella no se siente cómoda con la sumisión, pero sí le parece maravilloso que otras personas lo practiquen. Y eso creo que es súper importante en el placer cuando uno se genera con otras personas, como a no avergonzar a las otras personas respecto a lo que les genera placer. Por ejemplo, sobre sus fetiches, que pueden ser muy diversos. Y creo que es súper importante como aprender a respetar qué es lo que le gusta a otra persona sin cuestionarlo, sin preguntar por qué, sin como hacer como un shaming, se dice en inglés, sobre esas cosas, siempre y cuando no dañen ni a terceros o a menores de edad y que siempre haya consentimiento de todas las personas que están practicando el acto. Sí, yo creo que eso, lo que hemos hablado en este ratito, tiene que ver con lo que estábamos hablando en un comienzo, Rob, con el tema de la comunicación, de cómo logramos tener una buena comunicación con ese otro que estamos compartiendo sexualmente y buscando satisfacernos mutuamente, placenteramente. Y tiene que ver con la comunicación, el poder de comunicar lo que queremos, lo que no queremos, del consentimiento, hasta dónde vamos, hasta dónde podemos llegar. Sin ese temor, entonces yo creo que es súper importante el desarrollo de la autoexploración, del autoerotismo de la pareja en sí, o sea, de esa pareja que se encuentra o de las personas que se encuentran en este acto. Porque te ayuda a eso, pues, a saber qué es lo que quieres, hasta dónde quieres llegar y cómo comunicarlo. Sí, exactamente. Oye, Ire, ¿y a ti qué te genera placer? Escuchar el agua. Qué rico. Sí, me genera placer. Muchas cosas, siento que, bueno, de partida como tengo 19 y ya soy parte de la primera productora post-porno sudaca hecha por putas para putas. Ah, entonces creo que fue como un salto muy grande entre decir como quiero explorar el placer a vivo del placer. Entonces yo siento que el placer y el deseo para mí son una forma de vida. Yo siento placer al trabajar, yo siento placer al hablar con la gente. No me relaciono con seres que no me hagan sentir maravilloso cuando nos relacionamos. No trabajo en cosas que no me hagan sentir que estoy bien con lo que estoy haciendo. Creo que vivo en torno al placer y creo que se puede encontrar en muchas cosas. Como para mí realmente es placentero escuchar el agua correr. Realmente es muy placentero sentir el viento en mi piel. Hay muchas cosas que me generan placer. Me genera placer la revuelta. Me genera placer la desobediencia, el conocimiento, la reevolución, la reexistencia. Me genera placer la idea de que todo puede cambiar. Creo que esa es una de las razones por las que vivo también. Qué bonito. ¿No les pasa que piensan en placer y como que sonríen un poquito? Sí, como que te da una cosita, como cuando eres chico y te gustaba alguien. Sí. Yo al igual que Ire, también me genera mucho placer el agua, escuchar el agua, ya sea el mar o un río, eso es sumamente placentero. Y de hecho, cuando estoy en ese momento, trato de grabar un pedacito de ese momento para poder volver a escucharlo cuando estoy, no sé, en medio de la pega o algo así. Pero creo que es súper importante hablar del placer, porque me gustaría que nuestros sexman escuchas, también se hagan la pregunta, ¿qué es lo que me genera placer? Entonces, empezar a ver, a reconocerlos también. Yo creo que teniendo conciencia de qué es lo que me genera placer, podemos hacer de la vida mucho más, de más disfrute y de más felicidad también. Como, ¿cuántos espacios de placer comparto sole? ¿Cuántos espacios de placer comparto con gente? ¿Comparto el placer solo con amigues? ¿Solo con mis parejas? ¿Solo conmigo? Como, ¿cuál es el espacio seguro en el que siento que puedo explorar mi placer? ¿Hay un espacio en el que pueda explorarlo? Si no lo hay, ¿cómo sería? ¿Cómo lo proyecto? Yo en un principio decía como ya quiero que me amarren y me cuelguen, pero ¿cómo? Y como que me daba mucho miedo preguntarle a la gente que pensaran que estoy loca, pero me he ido encontrando con esta fraternidad puteril en el que al ser todas trabajadoras del placer, todas tenemos placeres diversos, entonces es como, oye, me quiero amarrar. Nunca me ha amarrado. Amarrémonos juntas. ¡Oh, ya, bacán! O como, oye, ¿y si nos desnudamos y nos echamos mucho aceite y bailamos contact? Ah. Como permitirse tener esos espacios de friquearse o de salir del cotidiano y de decir, ¿qué pasa si lo hago? ¿Y qué pasa si me chorreo un montón de fruta encima? ¿Y qué pasa si me deslizo un hielo suavemente de la punta de los pies a la punta de mi nariz? ¿Cuánto tiempo me doy para explorar mis placeres y mis deseos? ¿Y cuánto tiempo le doy a otros para hacerlo? También nos enseñaron que la sexualidad es con nuestra pareja, o que es coital, o que el orgasmo es lo más importante. Y en realidad el placer va mucho más allá de la construcción mononormada de una pareja, del orgasmocentrismo, como el placer es infinito. Y para mí es muy revolucionario y muy político reinventar el placer y repensar mis deseos. Como verlo como una trinchera. Si las personas no estuviéramos tan desafectadas, si no estuviéramos como tan carentes respecto de afecto y de proximidad, yo siento que de partida ni siquiera existirían los celos. No existiría el miedo a perder a alguien. Siento que el miedo de perder a alguien viene cuando ese alguien es tu único espacio de disfrute, de deseo, de confianza, de entrega. Cuando ese alguien no es tu único espacio y tu espacio eres tú, tus amigas, tus círculos, tus múltiples vínculos, algo cambia en tu forma de sentir, de relacionarte. Hay una aprensión y un miedo que siento que se evapora. Sí. Oye, para ir cerrando, Ire, te quería pedir si es que nos puedes contar sobre Erótida Films. Ya, bueno, Erótida Films nace, bueno, de partida existe Erótida Web. Prontamente va a salir Erótida Web, que es el proyecto de Pochi, Paola de la Cruz, con otro compañero, que es una web como una especie de portal para trabajadores sexuales, que funciona, entre comillas, como todos estos típicos portales que tienden a administrar hombres muy machos, que sacan provecho del trabajo sexual de otras personas, como por ejemplo el dueño de OnlyFans, que ha sido muy conocido por estafas y etcétera. La cosa es que Erótida Web nace como un proyecto, como la primera página hecha por putas para putas, en que puedes publicarte y tener acceso a que tus clientes puedan encontrarte y tener contacto con otros putes o vender tu contenido, tus videos, sin que haya proxenetas virtuales de por medio, que es algo que se da mucho con el trabajo sexual y el trabajo sexual virtual. Está Erótida existiendo como el primer portal latinoamericano de putis. Y bueno, aparte de eso, hace un tiempo atrás con Noé, que es Mistress Noelia, una amiga dominatrix, entre broma y broma salió el proyecto de hacer un corto que se llamara Mata a tu violador local, o Kill Your Local Rapist, y yo le dije, oye, hagamos un corto, y me dijo, sí, qué divertido. Y luego hubo una fiesta en la casa de Pochi, y Pochi nos dice, estábamos con Olimpia, que es una documentalista, trabajadora sexual, fotógrafa diosa. Pochi también es fotógrafa muy diosa, y dice como, oye, estábamos pensando en hacer algo en conjunto, porque ya estamos como chates de que todas las productoras importantes sean gringas o europeas, que no haya espacio para nosotros como sudacas, que siempre como los espacios de productoras, aunque sean hechas por mujeres, los camarógrafos son hombres. Nos planteamos la existencia de la necesidad de tener una productora que no retratara un porno mainstream, sino donde pudiéramos crear nuestros propios proyectos y darle trabajo a otros putes, a otros migrantes, a otras cuerpos trans o no binarios o disidentes. Y dijimos como, oye, deberíamos hacer una productora. Y bueno, ahí nosotras dijimos, como saben, nosotras tenemos Kill Your Local Rapist, lo queremos hacer, sería hermoso hacerlo como el primer corto de la productora. Justo hubo un evento para putas sudacas en Alemania y hablamos con unas cabras de allá, hicimos el corto en 2 semanas y se estrenó en Berlín. Y nada, como que ahora con Erotida Films estamos en eso de generar una productora migrante, sudaca, de trabajadoras sexuales, porque no queremos más que hombres heterosis y no solo hombres, sino seres que tienen conductas abusivas en general sigan manteniendo el monopolio de la producción del trabajo del placer, porque somos trabajadoras del placer, independiente de si seamos putas o no. Sí, parece muy interesante lo que dices, qué lindo que son las alianzas entre compañeros, qué bueno que sea un trabajo autogestivo y que no tengan que depender de varones cis heterosexuales que se quedan con gran parte del porcentaje. Por ejemplo, cuando la gente consume pornografía de un lugar que es privado, la página generalmente se queda con el 60% de las ganancias. Entonces es súper importante que sea un trabajo autogestivo. Y para también publicitar a las compañeras que están trabajando contigo, los Instagram de ellas, que son fotógrafas, son @olimpia_lolo y @pochilandia. Y el Instagram de la Noe es @mistressnoelia_. ¿Y dónde te podemos encontrar a ti, Ire? A mí me pueden encontrar en Twitter como irenka2, Irenka es con H y con K. Y en Instagram siempre me cierran la cuenta, así que síganme en Twitter. Sí, eso. Y bueno, en Erótida también lo pueden encontrar en Instagram como @erotidafilms. Bueno. Erotida.films, y tenemos la página web donde pueden suscribirse para recibir mails de nuestro trabajo y de lo que vamos a ir haciendo, porque ya nos eliminaron la primera cuenta de Instagram. Y está mejor que nos sigan desde ahí, ya que con la censura y fostacesta y todo lo que está pasando respecto a las redes sociales, está duro para los putis. Exactamente. Oye, bueno, te agradecemos mucho por haber estado en este capítulo, Ire. Muy interesante todo lo que nos compartiste. Muy bacán, impresionante que con 19 años tengas como tanto conocimiento, empoderamiento, tantas ganas de hacer cosas, de decir cosas tan interesantes. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias a usted. Sí, yo también quiero agradecer a Ire porque también es una visión súper innovadora también del placer, y creo que es la invitación que queremos hacer a nuestros escuchas, que mirarse a uno mismo y preguntarse estas preguntas que nos hizo Ire hace un rato, que es ¿qué es el placer para mí? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo quiero vivirlo? Yo creo que es la invitación de este capítulo de Sexman. Así que muchas gracias, Ire, y que bacán todos los proyectos que estás emprendiendo ahí junto a las compañeras y compañeras. Gracias a ustedes por generar la instancia y nada, personas que están escuchando esto, explórense con ustedes, con otros, y nada, supongo que el mundo se construye en base a lo que sea, a lo que nosotros hacemos con él, así que sí, pienso que podemos cambiarlo. Bacán. Ya pues, muchas gracias, y ahora les vamos a dejar con un micro relato erótico. micro relato erótico para despedirnos y no se pierdan nuestro próximo capítulo de Sexland por Playmotiv. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Seducidos por el 69, sin sábanas, sin sonrojos, sin sigilo, sin solemnidad. Sencillamente sucede. Saboreamos secretos sabores, succionamos, subvertimos, somos sabios y varitas sutiles salvajes, suaves, sensibles, nos solazamos, subimos, sacudimos, sudamos, sepultamos. Sumergimos el sexo en saliva, sexo sedoso, satinado, surtidor de sabores. Sonreímos, suspiramos, sentimos, seguimos, soñamos, sumamos, sorbemos. Sorpresa, surge la sinfonía. El 69 es sabroso, sensacional, soberbio, sortilegio, sugerente, supremo, sustancial, suntuoso, sublime, superlativo, subyuga, satisface. Hablamos de lo que las otras radios no quieren hablar. Playmotiv.